El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero. De amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros, los hombres en la tierra? Todo se ha puesto a cantar en América del Sur. El colectivo de comunicación comunitaria Sur Andantes y esta emisora presentan la radiorrevista cultural Memoria Viva. Los viejos amores que no están. Programa encaminado a recoger las distintas expresiones culturales y formas de vida de los pueblos para hacer posible una sociedad participativa, justa y equitativa. Todos los días sábados, de 18 a 20 horas. Acompáñenos. Sea parte de las reflexiones culturales de nuestro tiempo. Memoria Viva. Para juntos construir una sociedad intercultural desde todas las corrientes y visiones. Con ustedes, Memoria Viva. El tiempo avanza. Amigos y amigas, buenas noches. Nuevamente estamos aquí, todos los sábados, y hoy no es la excepción, para llegar a ustedes con el programa Memoria Viva, que se transmite todos los sábados de 7 a 8 de la noche. Les saludamos a todos ustedes en sus hogares y esperamos que nos sintonicen y que de alguna manera reflexionen sobre los temas que aquí tratamos. Damos la bienvenida a Daniel Castellanos, quien está en la mesa de controles. Sin la colaboración de él, programa no podrá salir con la calidad y la calidez que nos caracteriza. Bienvenido, Daniel, al programa, y a todos y todas, en especial a la gente de los barrios del sur, de los barrios de las periferias del norte de Quito. A todos y a todas, muy buenas noches. No dejaremos de pedir a todos los oyentes que si conduce no tome, y si toma no conduzca, y hágalo con moderación, pensando en que en la casa los suyos lo esperan. No cause dolor en el pueblo, en sus familiares. Después de un accidente de tránsito, muchas vidas se ciegan y deja mucho dolor y grandes secuelas en los seres humanos. Bajemos el porcentaje de accidentes de tránsito, que es tan alto. Nosotros desde aquí lo animamos para que sea consciente, respete las leyes de tránsito y conduzca con inteligencia, con responsabilidad. Bien, hoy vamos a tratar el aspecto religioso. Es un tema incómodo, controversial, pero hay que tratarlo porque hay algunos datos muy importantes que les vamos a hacer llegar a ustedes y a vuestros hogares. Comenzaremos por lo siguiente. La edad, el nivel educativo y los ingresos influyen en la religión. Según el último informe de la Asociación Internacional Win Gallup, la religión sigue dominando nuestras vidas diarias, lo cual se ve reflejado en el número total de personas que se consideran a sí mismas religiosas. El estudio realizado a partir de aproximadamente 64.000 encuestas vía telefónica e internet en 65 países señala que en África y Oriente Medio es donde más existe una filiación religiosa. En esas zonas, 8 de cada 10 personas reconocen sus creencias, mientras que 7 de cada 10 se confiesan creyentes en Europa Oriental y América, y 6 de cada 10 en Asia. La situación en los países latinoamericanos es destacada sobre todo en Colombia y Perú, en donde el 82% de su población asegura tener una religión. En esa lista, Ecuador ocupa el sexto lugar, con el 62%, lo cual contrasta con datos locales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, que en 2012 reveló que 8 de cada 10 ecuatorianos dicen tener una filiación religiosa. Según los datos recogidos de Wing Gallup, el género, la edad, el ingreso, la educación y la religiosidad de la gente muestra una relación importante. Atención, las personas más jóvenes, menores de 34 años, tienden a ser más religiosas, alrededor del 66%, frente al 60% para los otros grupos de edad. Para Jean-Marc Leger, presidente de Wing Gallup, con la tendencia de una juventud más religiosa a nivel mundial, se podría suponer que el número de personas que se consideran a sí mismas religiosas solo seguirá aumentando. ¿Y cómo es que, esto ya es una contribución mía, y cómo es que la gente, sobre todo los adultos mayores, se quejan de la juventud? Que está descarriada, que es una juventud atea, no creyente, y que están lejos de los caminos del Señor. Pues aquí la investigación muestra todo lo contrario, que es justamente la gente joven la que tiene más influencia religiosa en sus vidas. Es decir, que depende más del aspecto religioso. Otro de los datos de la encuesta indica que quienes... Sí, esto ya leímos. Que quienes tienen menor nivel de educación son los más religiosos, es decir, el 80%, aunque de manera general las personas religiosas son mayoría en todos los niveles educativos. Es decir, que a menos educación, esto se entiende que es académica, hay mayor dependencia de la religión, aunque en los diferentes estratos sociales, tanto del sector académico más preparados y menos preparados, tienen una mayoría bastante grande en el nivel religioso. De acuerdo a Rojas, esto podría aplicarse, porque a menos desarrollo intelectual las personas prefieren dar una explicación mágica a sus acciones. Si tienen que hacer una cosa, la ponen en manos de Dios, de un santo o cualquier divinidad. Y ahí, por falta de conocimiento, opera el miedo, ¿no? Opera las creencias que hay del fuego eterno, ¿no? Y de todo este tipo de cosas que tiene, sobre todo, la tradición religiosa católica. Aquí en nuestro país, la mayoría son católicos. Luego me parece que viene los protestantes, los de la ala o del sector evangélico. Esa es la realidad que se nos enfoca aquí en esta investigación, que nos revela el camino que ha seguido el pueblo ecuatoriano y latinoamericano en el aspecto religioso. Pero vamos a ver el testimonio de una persona creyente. Es el caso de María Yanchaliquín, que reconoce que solo llegó a culminar la secundaria y que el trabajo en la agricultura, que depende del factor climático, ha sido su única fuente de supervivencia, al igual que para su familia. La mayoría de los que vivimos aquí en el campo somos católicos, y la familia, por lo que a veces la cuestión mítica es más fuerte. Según el experto, el nivel educativo influye mucho para que las personas lleguen a los extremos en una religión. Es decir, como dice el dicho popular, en casa de ciegos, pues el tuerto es rey, ¿no? Y de esto se ha servido muy bien la religión, para dominar a los pueblos, para someterlos y manejarlos a su antojo, tanto en el aspecto, ¿no?, social, como también material. La religión de la ignorancia se ha servido todo el tiempo. Y hoy, gracias a esa conciencia, digamos, liberadora que tienen ciertos gobiernos aquí en la región, gobiernos progresistas, se está sacando recién al pueblo de la ignorancia académica. Es decir, que antes el saber, la preparación académica, era patrimonio de aquellos que tenían dinero, es decir, de aquellos que tenían el poder económico para preparar a sus hijos, inclusive fuera del país. Las instituciones educativas aquí en el Ecuador también eran patrimonio exclusivo de los ricachos. Solo los hijos de los señoritos llegaban a culminar un nivel educativo superior. Con mucho esfuerzo, a veces los hijos de la gente pobre, de los estratos populares bajos. Las personas que tienen educación no es que se apartan del acto religioso, sino que ya no son dependientes. Uno de esos casos es Rafael Díaz, quien estudia ingeniería de sistemas. Para él la religión no es un ideal a seguir, sin embargo manifiesta que cree en Dios. Conocer sobre diferentes teorías, investigar sobre diversos temas, me ha abierto la mente y eso ha hecho que no me aferre a una religión. Simplemente es una creencia en que Dios existe, explica Rafael Díaz. Sí, señores, la religión ha sido instrumento de manipulación en los pueblos, ¿no? Ha generado dependencia en los seres humanos. La escasa preparación académica, y como consecuencia de ello, los bajos ingresos económicos, ha llevado a los pueblos, más que por una reafirmación de fe, ha llevado a los pueblos a implorar el favor de Dios para solucionar sus problemas cotidianos. El estudio de Wynn Gallup también indica que los ingresos parecen ejercer una mayor influencia entre los que tienen una renta alta y media alta, donde menos del 50% dice que es religioso, contra el 70% de las personas con renta baja y media. Del mismo modo, el número de ateos convencidos es tan alto como 22% y 25% entre las personas con ingresos altos y medio altos, pero solo el 6% y el 5% entre las personas con ingresos bajos y medios, respectivamente. Es decir, que a mayor ingreso, menos dependencia en el asunto religioso. ¿No? Y lo otro, a mayor pobreza, mayor limitación económica, es más el número de creyentes en Dios, podemos decirlo, o en los aspectos religiosos que se manejan aquí en el mundo. El sociólogo Rojas cree que una persona que tiene mayores ingresos o una posición económica más holgada es menos asediada por los problemas a los que tiene que enfrentarse. A diferencia de una persona de menos ingresos que tiene que encomendarse a cualquier divinidad. El informe finalmente concluye en que la religiosidad es parte de los seres humanos y que a medida que transcurran los años, seguirá en aumento por el número de adeptos. Así que, para las religiones, los adeptos aumentarán, y esa es una buena noticia para ellos. Habrá mayores seguidores, más limosnas, más diezmos en las iglesias, sobre todo evangélicas, más ofrendas, y habrá también un pueblo más dependiente, ¿no?, de la religión, que ha sido hasta el día de hoy, y creo que lamentablemente seguirá siendo instrumento de manipulación de los pueblos, sobre todo de aquellos que no tienen los suficientes recursos económicos para sobrevivir. Con esto nos vamos a un corte y luego regresamos. ¿Cuáles son los países más religiosos? Montaña dentro de las Segovias, se halló un resplandor extraño, como una aurora de medianoche. Los maizales se prendieron, los quiebraplatas se estremecieron. Llovió luz por Moyogalpa, por Tepaneca y por Chichigalpa. Cristo ya nació en Balacagüira, de Chepe, pavón, y una tal María. Ella va a planchar muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente. La gente es para mirarlo, se rejuntaron en un molote. El indio Joaquín le trajo quesillo en trenza de nagarote. En vez de oro, incienso y mirra, le regalaron, según yo supe, cajetitas de tiriomo y hasta buñuelos de Guadalupe. Cristo ya nació en Balacagüira, de Chepe, pavón, y una tal María, ella va a planchar muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente. José el pobre jornalero se me catea todito el día, lo tiene con reumatismo el tequio de la carpintería. María sueña que el hijo, igual que el tata, sea carpintero, pero el cipotillo piensa, mañana quiero ser guerrillero. Cristo ya nació en Cristo ya nació en Palacagüina de Yepe, Pavón, Pavón. Y una tal María, ella va a planchar muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente. Cristo ya nació en Palacagüina de Yepe, Pavón, Pavón. Y una tal María, ella va a planchar muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente. La ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente. Del terrateniente. Del terrateniente. Bien, amables oyentes, regresamos con el programa Memoria Viva. Aquí está el Cristo de Palacagüina, de Carlos Mejía Godoy. Bien, aquí está también una nueva interpretación de la religión. Esa religión que libera, esa religión que contesta al sistema injusto que ha dominado el mundo. De eso vamos a hablar al último, de aquellos sacerdotes de la teología de la liberación, de aquellos que prefirieron a los pobres antes que los banquetes en la mesa de los ricos. Sigamos adelante. Vamos a ver los países más religiosos. Tailandia, 94% es budista. Armenia, 93% es cristiana. Bangladesh, 93% musulmana. Georgia, 93% son ortodoxos. Marruecos, 93% pertenecen al Islam. Fiji, 92% son cristianos. Sudáfrica, 91% cristianos. Argelia, 90% musulmana sunita. Kenia, 89% cristiano. Y Macedonia, 88% ortodoxos. Pero aquí tenemos una curiosidad enorme que a ustedes también les va a sorprender. Bueno, tal vez no China, pero hay otros países que nos traen algunas sorpresas. China, el 7% es budista, es taoísta, confucianista y la religión tradicional en China. Japón, 13% shintoísmo y budismo. Suecia, 19% luteranismo. República Checa, 23%, la mayoría es atea, hay pocos católicos y judíos. Holanda, 26% es católica. Hong Kong, 26% musulmanes, cristianos y judíos. Reino Unido, 30% es cristiano. Y aquí viene una de las grandes sorpresas. Israel, apenas el 30% es de la religión judía, pertenece al judaísmo. Y Vietnam, 34% es budista. Y Alemania, 34% es cristiano. Como ven ustedes aquí, el pueblo entre comillas, escogido por Dios, el pueblo judío, apenas aquí vemos que el 30% pertenece al judaísmo. Los demás son ateos o no creyentes. Esa es una de las sorpresas. Yo he escuchado mucha gente que dicen el pueblo escogido por Dios es el pueblo más religioso del mundo. Mentira, señores. Ahora vamos con unos datos a nivel mundial. 6 de cada 10 personas dicen ser religiosas. China es el país menos religioso, con el doble de la cantidad de ateos convencidos que cualquier otra nación. En Europa el 43% tiene una religión, mientras que el 37% sostiene que no es religioso. Tanto Europa Occidental como Oceanía son las únicas religiones donde donde la mitad de la población no es religiosa. En Israel, el 65% de los encuestados afirma ser no religioso o ateo, frente al 30% que se declara creyente. Sin embargo, en los territorios palestinos la población es más religiosa, pues el 75% dice ser creyente. Esta investigación de la Asociación Internacional Wing Gallup sale a la luz pública luego de que una investigación del PEG Research Center anuncia en marzo pasado que el Islam sería la religión dominante en el mundo para el 2100. Así que les quitarán la hegemonía a los católicos y protestantes que estaban en su vida como la espuma. En el 2100 será el Islam el que domine como religión en el mundo, señores y señoras. Como les había dicho, así como la religión ha sido instrumento de dominación, también ciertos grupos religiosos, sobre todo católicos, han sido sujetos de liberación. Desde el 60 o 70 hasta el 88, por ahí, 90, salió la llamada teología de la liberación, donde destacaron grandes sacerdotes, sobre todo en América Latina, como es el caso de los hermanos cardenal en Nicaragua, el caso, hablemos de Ernesto Cardenal y Fernando Cardenal. Pero antes, en Colombia, el padre Camilo Torres, que ante las injusticias de su país, de América Latina y del mundo, prefirió luchar de pie con un fusil en la mano antes que vivir de rodillas frente a las injusticias sociales. En el Perú, Gustavo Gutiérrez, el autor de la Teología de la Liberación Perspectivas, un luchador infatigable con los más necesitados de su país, un gran intelectual, un impulsador de la teología de la liberación. En el Ecuador, como vemos, Monseñor Leonidas Proaño, el obispo de los indios, como de una forma despectiva lo llamaba la oligarquía de aquí de nuestro país. En El Salvador, Óscar Arnulfo Romero, que fue asesinado por la derecha. Ahí hubo la complicidad intelectual, dicen, de Duavizón, se llamaba tipo, de la derecha, que tuvo mucho que ver en el asesinato de el arzobispo Óscar Arnulfo Romero. A él lo recordamos todos los sábados, sí, en el informe que presenta el presidente de la República. Ahí escuchamos su voz profética, ¿no?, cuestionando a la prensa corrupta que lamentablemente todavía existe. En el Brasil, en el Mato Grosso, el del Cámara, ¿no?, le decían el obispo rojo, ¿no? Para denigrarlo, ¿no? Para provocar un desprecio en el pueblo, ¿no? Él es el que decía que cuando daba de comer a los pobres, la oligarquía y el poder le decía que es un santo. Pero cuando preguntaba que por qué son pobres, ese mismo poder, esa misma oligarquía le decía que era un comunista. Y así podemos enumerar grandes sacerdotes, como es el caso de Leonardo Boff, de Frei Beto y de otros sacerdotes que optaron por la teología de la liberación, que lucharon junto a su pueblo, que denunciaron la injusticia, los asesinatos, como es el caso de muchos sacerdotes que cuestionaron las dictaduras en América Latina, sobre todo aquellas dictaduras sanguinarias en Argentina, en Nicaragua, en El Salvador. Esos curas que no ocultaron las injusticias causadas por esas dictaduras. Es el caso en Argentina, ¿no? También, si miramos del otro lado, que hubieron obispos, arzobispos que bendijeron las armas para aniquilar al pueblo civil en nombre de Dios. Bendijeron la muerte, las masacres de un pueblo que hoy, gracias a las madres y abuelas de Plaza de Mayo, se sabe que fueron más de 30.000 desaparecidos, que hasta el día de hoy estas grandes luchadoras siguen denunciando y reclamando a sus seres queridos. Ahora vamos a compartirles un artículo que escribe Humberto Eco en Reflexión Dominical, y es el siguiente. Esto es publicado en el periódico El Telégrafo del domingo 19 de abril del 2015. Monoteísmos y politeísmos titula. Están soplando vientos de guerra y no se trata de una guerrita local. El peligro viene de un plan fundamentalista de islamizar al mundo entero, y el conflicto ya afecta a varios continentes. De hecho, se ha dicho que ya llegó a Roma la amenaza del Estado Islámico, aunque hasta ahora ninguna de las banderas de ese grupo ha ondeado en la cúpula de la Basílica de San Pedro. A mí me parece que a lo largo de la historia, las grandes amenazas intercontinentales siempre han provenido de las religiones monoteístas. Solo los cristianos y los musulmanes se han dedicado a la conquista militar en nombre de Dios. Los griegos y los romanos no quisieron conquistar Persia o Cartago para imponer a sus dioses. Estaban motivados básicamente por objetivos territoriales y económicos. Y tan pronto como encontraban dioses diferentes a los suyos, simplemente incorporaban esas deidades a su panteón. ¿Tu pueblo te llamará Hermes? Bien, nosotros te llamaremos Mercurio y serás uno de nuestros dioses. Ahí ellos no se hacían problemas como aquí. Todo puede ser, todo el pueblo latinoamericano y ecuatoriano sobre todo todos los insultos y vejámenes este soporta, hasta que les menten a la madre, pero menos que hablen mal de sus convicciones religiosas. Los fenicios adoraban a Astarte, pero eso no fue ningún inconveniente para los egipcios que la llamaron Isis, ni para los griegos, para quienes era Afrodita, y nadie invadió tierras fenicias para erradicar el culto de Astarte. Los primeros cristianos fueron martirizados, no porque reconocieran al Dios de Israel, después de todo allá ellos, dice Humberto Eco, sino porque negaban la legitimidad de los demás dioses. Y aquí vamos a hacer una pausa. Siempre la historia mentirosa nos ha dicho que los mártires, los primeros cristianos que vivían en las catacumbas las alcantarillas del Coliseo romano, eran porque proclamaban el nombre de Dios y eran perseguidos por el Imperio Romano. Aquí, según un italiano, no hay tal cosa. Eran martirizados porque reconocieran al Dios de Israel. Después de todo, dice, sino porque negaban la legitimidad de los demás dioses. Por eso eran martirizados. Y aquí se nos ha dicho que por proclamar públicamente el nombre de Dios. Lógicamente, haya habido ese tipo de cristianos, pero yo creo que eran minoritarios. Dice Humberto Eco, no quiere decir que las sociedades politeístas nunca hayan librado guerras, pero en su gran mayoría se trataba de conflictos tribales que no tenían nada que ver con la religión ni con imponerle sus dioses a los demás. Los bárbaros del norte invadieron Europa y los mongoles hicieron lo mismo en tierras del Islam. Pero, dice Humberto Eco, más que imponer sus propios dioses, esos pueblos rápidamente se convirtieron a las religiones locales. En todo caso, es curioso que los bárbaros del norte, tras haberse convertido al cristianismo y haber levantado un imperio cristiano, después hayan organizado las cruzadas de la Edad Media para imponer a su Dios a los musulmanes, aunque a fin de cuentas las dos culturas adoren esencialmente al mismo Dios. Con esto nos vamos a un nuevo corte y regresamos con el artículo que escribe Humberto Eco. Apareció por mi país, sembrando amor como el maíz. Apareció por mi país, sembrando amor como el maíz. Con él se alivianó la cruz, el Chaquiñán tenía luz. Con él se alivianó la cruz, el Chaquiñán tenía luz. Igual que el hombre que en Belén gustó de humilde sencillez. Igual que el hombre que en Belén gustó de humilde sencillez. De Limbabura descendió, Gallimboraz organizó. De Limbabura descendió, Gallimboraz organizó. Indio fue, de Poncho Quicho, bronca y fe. Entre los indios, indio fue, de Poncho Quicho, bronca y fe. Y convirtió en fraterno pan el oro inútil del altar. Y convirtió en fraterno pan el oro inútil del altar. Su vida no gustó jamás a los ricachos del lugar. Su vida no gustó jamás a los ricachos del lugar, pues enseñaba en alta voz a rechazar a la opresión. Pues enseñaba en alta voz a rechazar a la opresión. bronca y fe. Entre los indios, indio fue, de Guancho, Quicho, bronca y fe. Y convirtió en fraterno pan el oro inútil del altar. Y convirtió en fraterno pan el oro inútil del altar. Apareció por mi país, sembrando amor como el maíz. Apareció por mi país, sembrando amor como el maíz. Con él se alivianó la cruz, y el Chaquiñán tenía luz. Con él se alivianó la cruz, y el Chaquiñán tenía luz. Sol, a mediodía anocheció, un mal agosto nuestro sol, a mediodía anocheció. Detrás del llanto y del amén, debimos despedirnos de él. Adiós hermano colibrí, adiós proaño y arabí. Adiós hermano colibrí, adiós proaño y arabí. Nos volveremos a encontrar viviendo la comunidad. Nos volveremos a encontrar viviendo la comunidad. Adiós hermano colibrí, adiós proaño y arabí. Adiós hermano colibrí, adiós proaño y arabí. Nos volveremos a encontrar viviendo la comunidad. Nos volveremos a encontrar viviendo la comunidad. Adiós hermano colibrí, adiós proaño y arabí. Adiós hermano colibrí, adiós proaño y arabí. Nos volveremos a encontrar viviendo la comunidad. Nos volveremos a encontrar viviendo la comunidad. Adiós hermano colibrí, adiós proaño y arabí. Adiós hermano colibrí. Bien, amables oyentes, regresamos con la última parte del programa, Hermano Colibrí, de Jaime Guevara, dedicado a Monseñor Leonidas Proaño. Este es uno de los tantos homenajes que los cantautores de música contestataria han homenajeado a Monseñor Leonidas Proaño. Él no ha muerto, él está vivo en cada hombre, en cada mujer que lucha por la justicia social. Bien, regresando al escrito de Humberto Eco, él nos dice y nos llama a la reflexión en lo siguiente. Yo también contaría, dice, al colonialismo como guerras de conquista libradas en nombre del cristianismo. Aparte de los intereses económicos que siempre los han justificado, las compañías, dice, coloniales también tuvieron el virtuoso proyecto de cristianizar a la población conquistada. Ya fueran aztecas, incas o etíopes, sin contar el hecho de que la mayoría de los etíopes son efectivamente cristianos. Una curiosa, dice, excepción siempre ha sido el monoteísmo judío, que por su misma naturaleza no le impone la conversión religiosa a otra gente. Las guerras mencionadas en el Antiguo Testamento tenían la intención de garantizar tierras al pueblo elegido, no convertir a otras poblaciones al judaísmo. Y los judíos nunca han incorporado, dice, otros cultos y creencias en los suyos. Ciertamente no quiero decir que sea más civilizado creer en las deidades yorubas o en los espíritus de vudú que en la Santísima Trinidad o en el Dios del que Mahoma es profeta. Lo único que digo es que nunca nadie ha tratado de conquistar al mundo en nombre de los dioses de la fe afro-brasileña, candomblé y la deidad del vudú. El varón Samedi jamás ha instado a sus fieles a ir más allá de sus confines caribeños. El imperio chino fue un gran conquistador de territorios, pero su pueblo no creía en un solo ser que hubiera creado al mundo, y China jamás ha tratado de difundir su fe a Europa o América. Podría alegarse que ahora China está conquistando territorio económicamente, adquiriendo industrias y acciones de empresas occidentales, pero que los pueblos de afuera de su país crean en Jesús. Alá o Yahvé no tiene la menor importancia para los intereses comerciales de chinos. Quizás las ideologías seculares del nazismo y el marxismo soviético sean el equivalente de las grandes religiones monoteístas, pero los fascistas y los soviéticos nunca trataron de hipnotizar a sus seguidores con ningún tipo de deidad o de ser sobrenatural. Y en cualquier caso, sus guerras de conquista pronto llegaron a su fin. Eso es la gran verdad, lo que dice Humberto Eco en este análisis que nos entrega. Solo las religiones de carácter cristiano luchan por imponer a su Dios. Inclusive yo he visto enfrentamientos y he oído testimonios, prédicas. Es el caso de los católicos y evangélicos, que aman y adoran al mismo Dios, a Yahvé, Jehová. Es el mismo Dios que lo aman, pero que generan tremendos enfrentamientos. Si no, ustedes vayan y miren en las plazas, en las calles, la actitud de ciertos fanáticos que agreden verbalmente a otros seres humanos que creen en otras religiones. Es el caso, por ejemplo, de la Plaza Grande. Usted ahí todos los días y especialmente los fines de semana hay grandes ataques verbales de los evangélicos contra los católicos y viceversa. Como que así van a arreglar los problemas del mundo, o van a llevar más adeptos a su credo o religión. Pues es todo lo contrario. Ellos son los principales que han desprestigiado a su religión. Han vendido sus creencias como el jabón detergente en las tiendas, que luego de ser ocupado ha sido llevado por las aguas a los confines del mar. Antes que ganar prosélitos, han ahuyentado a la gente, porque su iracundia, su furia, deja mucho que decir con lo que Jesús predicaba en los caminos polvorientos de Palestina. Hoy, territorio usurpado por los judíos. Todos los días les hacen guerras. Todos los días hay asesinatos de niños, ancianos, mujeres en Palestina por el pueblo judío. Así las religiones van desprestigiándose. Así van alejándose del pueblo. Es más o menos como en la época de Jesús, cuando él, según la Biblia, dice que viene a este mundo, encuentra a un pueblo sin líderes religiosos, a un pueblo sometido, a un pueblo explotado por los sumos sacerdotes, por el Sanedrín y por otros grupos poderosos que oprimían a ese pueblo. Hoy es igual. La opresión, la manipulación sigue las grandes cúpulas religiosas han hecho del pueblo su servidumbre, lo han manipulado cuando han creído conveniente. Incluso aquí han llamado a votar a favor de tal o cual candidato. Aquellos que dicen que no son políticos se han metido en la política. Sobre todo cuando los candidatos han sido de derecha. No los han ensalzado, los han beatificado, ¿no? Y los han llevado a las mismas puertas del cielo, para que desde ahí ser vistos por el sufrido pueblo. Eso es lo que ha pasado aquí. Ustedes pueden recordar de ciertos obispos, arzobispos, cardenales, que llamaron a votar por ciertos candidatos. Y con esto nosotros terminamos la jornada de hoy contándoles una anécdota. Yo me acuerdo cuando mi abuela me llevaba al templo a oír misa, el cura de esa época, en tiempos electoreros, decía lo siguiente: hijitos, hijitas, hay un solo Dios para el pueblo creyente. Aquí en el Ecuador hay un solo partido político, que es el Partido Conservador. Así que por la lista de ellos hay que votar. No se olviden, hijitos e hijitas. El padre no decía que no se olviden de las injusticias sociales que cometían los terratenientes y que se rebelen contra de ellas. Lo que el cura estaba preocupado es por meter en la mente del pueblo es que como hay un solo Dios en el cielo, aquí en la tierra hay un solo partido que es el conservador, y por la lista de ese partido había que votar. No votar, decía, por el Partido Liberal, porque es el partido del diablo, es el partido del demonio, es el partido del ateo de Eloy Alfaro. Decía, cuidado con ellos, porque ahí les van a quitar sus propiedades, les van a quitar sus hijos. Exactamente como ahora que en Venezuela, aquí en el Ecuador, dicen, ¿no?, que la revolución ciudadana nos va a llevar al despojo de nuestros bienes, de nuestras propiedades, y que para el 2017 pensemos muy bien y saquemos de la contienda política al actual presidente de la República. Con esto Daniel Castellanos nos vamos a nuestra casa. Tú te vas a ver los intereses de tus empresas que tiene, y yo me voy al sur de Quito, donde orgullosamente vivo. Con esto nos vemos, Danielito, el fin de semana, y a ustedes, amables oyentes, que tengan mañana un buen domingo.